Dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 54 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, disculpen nuevamente por empezar el programa más tarde de lo usual. Lo que pasa es que surgieron acá unos imprevistos en la casa, otra vez en otra semana consecutiva. Entonces tuve que hacer ahorita unas llamadas para poder tratar, ¿no?, que nos solucionen el problema que hay por acá. Y bueno, pues el punto es de que vamos a comenzar el programa. Ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Recuerden que hoy va a estar haciendo calor bastante, así que hay que hidratarse muy bien, por favor. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 92 grados, mínimas de 63. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 28%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles 12 de junio, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 66, con cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto el día de mañana y se espera que empiece desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy se espera que empiece desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche, pero va a estar vamos a poner el término medio, ¿no? Para el próximo jueves va a estar también igual que el día de mañana, máximas de 97, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado desde las 10 a las 8 de la noche, pero lo más fuerte es de 2 a 6 de la tarde, ¿ok? Para el día viernes 14 de junio se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 62, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo sábado 15 de junio se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Destiny. Aries, no estás mostrando la suficiente consideración hacia las personas que te rodean. Es posible que hayas causado algún problema recientemente, lo que podría estar complicando la relación con ellos. No permitas que los errores te alejen de quienes quieres. Si es necesario, pide disculpas. Un buen momento con la familia podría rápidamente volverse incómodo si alguien dice algo inapropiado fuera de lugar para el tono de la reunión. El amor está presente, pero requiere que realmente lo percibas. Para el signo de Tauro, no estás observando bien a la persona que has conocido recientemente. Es probablemente que haya algo que no te haya dicho o explicado adecuadamente. Necesitas comenzar a hacer las preguntas correctas y deseas respuestas sinceras. Es un buen momento para fortalecer la relación con tus superiores o jefes, si los tienes. Es hora de mostrar más tu potencial. Alguien en tu vida te hará una propuesta el día de hoy, algo que te entusiasmará, que podría convertirse en un nuevo pasatiempo. Géminis, es un buen momento para estar con alguien, pero no estás percibiendo las señales que te envía una persona cercana. Es perjudicial que estés siempre pensando en lo que harás al día siguiente, ya que esto te impide vivir el presente y no te proporciona las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente el día que viene. Recuerda que las personas en tu vida necesitan pasar tiempo contigo. No te detengas frente al progreso que estás logrando en tu trabajo. Podrías descubrir que tienes todo para triunfar en la vida, pero no estás tomando los pasos adecuados para alcanzarlos. Para el signo de Cáncer, la vida siempre te ofrecerá cosas buenas si las deseas para ti y tus seres queridos. Hoy podrías recibir un premio en reconocimiento a tu esfuerzo y al trabajo que has estado realizando durante mucho tiempo. No permitas que las personas a tu alrededor piensen que te lleguen las cosas sin esfuerzo. Esto probablemente nunca ocurrirá, a menos que estés haciendo trampa para conseguirlo. Así que no dejes que crean esto de ti. Es importante que comiences a tomar decisiones importantes respecto al amor. Alguien ha fijado su mirada en ti y tú lo sabes. Para el signo de Leo, es un buen momento para empezar a tomar decisiones importantes sobre tus ahorros en el banco. Necesitas utilizarlos para impulsar un proyecto que tienes, el cual será exitoso. Debes estar atento a las oportunidades que se presentan el día de hoy. No dejes pasar la oportunidad de hacer algo bonito con la persona que tanto amas. Virgo, una persona muy buena está interesada en ti, pero tú aún no deseas formar algo con ella o con él. No le des falsas esperanzas si no estás interesado en el acercamiento romántico. No es el momento de dar ese salto al vacío que estás considerando. Necesitas resolver muchos asuntos en tu vida y tienes varias responsabilidades que atender. No puedes permitirte correr un riesgo sin saber cómo resultará. Hoy podrías recibir una gran noticia sobre alguien de tu familia, como que un examen de salud salga muy bien. Celebra esto, que es un buen momento. Libra, deja de postergar tu vida por los demás. No siempre puedes solucionar los problemas de las personas que quieres. A veces es necesario que actúen solos para que aprendan a enfrentar las dificultades de la vida. tienes la oportunidad de aceptar un nuevo empleo, pero te sientes muy comprometido con la empresa o lugar donde trabajas actualmente, recuerda que las oportunidades no esperan y no estarán allí cuando tomes una decisión. Hoy es un buen día para tomarte un momento y apreciarlo todo. Todo lo que has logrado en esta vida. Disculpa, mi perrita está aquí, no le traje sus treats y me está llorando, ya la escucharon. Ahorita voy a dársela, pero más adelante. Y bueno, para el signo de Escorpio, debes empezar a dedicar mucho más a tu relación de pareja actual. Es probable que necesites prestar el doble de atención a tu ser amado y es algo que te podría reclamar el día de hoy. Tienes un buen ojo para estar en el lugar correcto y en el momento adecuado, así que no dejes que esta habilidad se desvanezca. Hoy tendrás un excelente momento con amigos si aceptas una invitación de alguien cercano. Y el amor se presenta en tu vida el día de hoy, pero puede que no te sientas listo para aceptarlo. No te preocupes, es momento de concentrarte en ti mismo. Sagitario, estás perdiendo la paciencia demasiado rápido y la gente a tu alrededor lo nota. Muchos temen acercarse a ti para hacerte comentarios en el trabajo. Trata de calmarte y considera las críticas como algo positivo. No siempre la gente busca atacar tu ego personalmente. Si estás pensando en agrandar tu familia, es mejor que lo medites un poco más. Hoy no parece ser un buen día para tomar esta decisión. Necesitas esperar un momento de mayor estabilidad económica. Debes ser más paciente con una persona de tu familia que te está sacando de quicio. Es importante que la aceptes tal como es. No necesitas volver atrás en el amor. Si alguien viene a pedirte una otra oportunidad y ya les ha dado muchas, entonces es probable que no sea el momento de estar juntos. Mejor espera a alguien nuevo que llegue a tu vida. Capricornio, tienes la oportunidad de conocer gente nueva, pero no la estás aprovechando, así que asegúrate de que después de este periodo de cansancio sientas la motivación de salir más de tu hogar y atreverte a conversar con otras personas. En el trabajo podrías enfrentar situaciones de estrés, así que prepárate para un día un poco agotador. Si estás en etapa de estudios, no dejes que tus padres u otras personas te digan qué carrera elegir, solo tú sabes lo que quieres hacer, elige con tu corazón y tu intuición. Acuario, un momento muy difícil para un familiar cercano será un punto débil durante este día. Es probable que debas hacerle una visita durante el día. Alguien que trabaja a tu lado podría estar creando una cierta envidia hacia ti. Ten cuidado con las cosas que compartes con otros, sobre todo en tu trabajo. El amor está un poco difícil. Es probable que aún no conozcas a la persona que estás esperando. No le des la entrada a tu corazón a cualquiera. Es probable que alguien te haga una crítica en un tono que no te gusta en el trabajo, así que no dejes que esto te desanime. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tienes la opción de conocer a alguien que hace tiempo querías hablar, pero no será como lo esperabas. Con esto te darás cuenta que no todas las personas son como las imaginamos. Será algo que te dará una lección importante y de por vida. Pasas por un agotamiento. Pasas por un agotamiento. Se me fue aquí la hoja otra vez. Debido a la carga laboral. Que has tenido últimamente, no dejes que esto te pase la cuenta, tienes que comenzar a sacarle cuentas alegres de lo que has obtenido gracias a tu esfuerzo, date el permiso de tomar unas vacaciones y no te dejes en gastos, comienza desde hoy a planear un viaje que te entregará mucho. Dejaste de tener el control sobre tus decisiones, estás dejando todo en manos de otra persona, no puedes tomar esta opción ya que no será sana para ti, tienes que comenzar a tomar tus propias opciones. 10 de la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás. Que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé. Te vas, te vas. Ya ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte. Hasta nunca. Thank you.

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y tenemos aquí una nota en la que pues salen los críticos, ¿no? De los efectos especiales de las movies. Últimamente has visto las movies y cómo son los efectos especiales. Al parecer muchos critican la calidad de los efectos especiales y dicen que esto ha empeorado. Un artista de efectos visuales reveló la razón por la que los efectos especiales de las películas ya no son tan buenas como antes. Hace mucho que el público critica la calidad de las imágenes generadas por computadora, y ya que han aumentado muchos los errores que se detectan en casi todos los estrenos importantes. De hecho, los problemas técnicos y los efectos visuales de películas como Cats, Hulk, Aladdin, Avengers y la última entrega de la saga de Mad Max, Furiosa, han causado mucho malestar entre los amantes del cine. Los errores son tan frecuentes que incluso aparecen en los avances de los largometrajes que están por estrenarse, como sucede pues en el de la próxima adaptación de El Cuervo. Y Russell Edgett, uno de los principales artistas de efectos visuales de la industria cinematográfica, opinó sobre el tema en una publicación de X que se viralizó y que ya acumula más de 18 millones de visualizaciones. Según la información de su perfil en IMDb, Edgy ha trabajado en la producción de Seeker, Transformers, El Despertar de las Bestias y Sonic 2, la película, entre otras. Como artista de efectos visuales, les voy a contar lo que sucede en la industria. Los clientes cambian continuamente las instrucciones, el diseño y la planificación de las tomas ya no son una prioridad y tenemos mucho más trabajo que hacer en menos tiempo, fue lo que comentó. Luego agregó: podemos y debemos crear trabajos mejores que los de épocas anteriores, solo hace falta un buen equipo, una buena planificación y más que nada, pues tiempo, ¿no? Y asimismo explicó que durante la etapa de postproducción las escenas se modifican mucho más que antes, es decir, se incorpora más trabajo y se descarta lo que ya estaba listo o en desarrollo. Y también aseguró que la idea de realizar arreglos de postproducción contribuye pues a ese problema, ¿no? Y por último le pidió a la gente que no culpara a los artistas de efectos visuales y afirmó: casi siempre son los directores o los productores los responsables de que el resultado final no esté a la altura. Y por otro lado, el artista también manifestó que los efectos visuales suelen utilizarse para arreglar errores que debían haberse solucionado durante el rodaje, y reiteró que una película puede estar puramente realizada con imágenes generadas por computadora si se cuenta con el tiempo suficiente y las instrucciones no cambian constantemente. Suele suceder, ¿no? Donde sea, los jefes pues tienen la última decisión. Y pues sí, me imagino que al final dicen: no me gusta esto, no me gusta esto, cámbiale esto, mejor ponle este fondo, mejor ponle este movimiento. Y pues obviamente eso, se trabaja mucho en una edición como para que te la cambien así de buenas a primeras, ¿no? Y bueno, en otra información, en un estudio reciente dicen que el Viagra puede reducir el riesgo de desarrollar demencia. En un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de Oxford, un grupo de investigadores descubrió que el Viagra podría ayudar a prevenir la demencia. En él, los participantes recibieron Viagra, comúnmente utilizado para tratar una disfunción eréctil, un placebo y un cilostazol, que es un vasodilatador, durante periodos de 3 semanas de manera aleatoria. Los investigadores descubrieron que el Viagra aumentaba el flujo sanguíneo en los vasos cerebrales grandes y pequeños, y que tanto el Viagra como el cilostazol reducían la resistencia de los vasos sanguíneos en el cerebro. Además, el Viagra generó menos efectos secundarios en comparación con el cilostazol, sobre todo una menor incidencia de diarrea. Y por otra parte, también identificaron que el medicamento mejora la función de los vasos sanguíneos cerebrales en pacientes con mayor riesgo de padecer demencia. Entonces, los expertos sugieren que esta investigación tiene el potencial de transformar el tratamiento y la prevención de la demencia vascular, que es una afección causada por la disminución del flujo sanguíneo que actualmente carece de un tratamiento específico. El doctor Alastair Webb, profesor titular del Centro Wolfson de Prevención del Ictus y la Demencia de Oxford, ha declarado lo siguiente. Este es el primer ensayo que demuestra que el sildenafilo, que es la Viagra, conocida comúnmente, ¿no?, esa medicina, llega a los vasos sanguíneos del cerebro en personas con esta afección, lo que mejora el flujo sanguíneo y la capacidad de respuesta de dichos vasos sanguíneos. Y estos dos factores fundamentales están asociados al daño crónico de los vasos sanguíneos del cerebro, que es la causa más frecuente de demencia vascular. Y asimismo destacó el hecho de que el medicamento es bien tolerado y tiene amplia disponibilidad, y la necesidad de profundizar la investigación en ensayos más grandes. En el estudio publicado en la revista científica Circulation Research, participaron 75 personas que habían sufrido un ictus leve con signos leves o moderados de microangiopatía. Y los investigadores afirmaron que se necesitan ensayos más extensos para confirmar estos resultados y explorar el potencial del Viagra en la prevención de la demencia vascular a mayor escala. La investigación fue financiada por Wellcome Trust, con el respaldo del Instituto Nacional para la Investigación en Salud del Reino Unido. Pues, ¿cómo la ven? Qué interesante, ¿no?, que puedan encontrar estos beneficios que no, pues obviamente no se esperaban, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir.

10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los efectos secundarios del delicioso mango, según la opinión de los expertos, ¿ok? La opinión de los expertos es Hannah Purlo, Madison Dekin, Lucía Ramos, Luciana Cherubín, Felicitas Boucher Ocampo, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos dicen estos profesionales en nutrición acerca del mango. Como todas las frutas, los mangos contienen fibra. El papel de la fibra en el cuerpo pues, es mantener el sistema digestivo saludable. Sin embargo, si se consumen demasiados mangos y por lo tanto se consume demasiada fibra, un efecto secundario podría ser heces blandas o diarrea. Y los mangos también contienen calorías. Por lo que si se consumen en exceso, más de 2 porciones al día durante un periodo prolongado de tiempo, pueden contribuir al aumento del peso. Los mangos son una gran fuente de vitaminas, minerales y fibras y no deben causar efectos secundarios cuando se disfrutan con moderación. La Guía Australiana de Alimentación Saludable recomienda consumir 2 porciones de fruta por día, que equivalen aproximadamente a un mango grande o 2 mangos medianos o pequeños. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos mangos te comes tú cuando compras? Bueno, los mangos hay que recordar que son altos en azúcar o en glucosa, ¿no? Que pueden causar daño a alguien que padece diabetes cuando se come en grandes cantidades, y comer demasiados mangos también puede provocar molestias estomacales y diarrea, así que hay que tener esto presente. También, ¿qué más les podemos decir? Los efectos secundarios de comer demasiados mangos están relacionados con el aumento del azúcar en la sangre. Se recomienda comer una porción de mangos por vez, que podría ser la mitad de un mango, dependiendo del tamaño del mismo. Y debido a su contenido de fibra, comer demasiados mangos, ya dijimos que puede causar diarrea. Y los mangos también son altos en azúcares, por lo que ya sabemos que la gente que padece de diabetes, pues no es recomendable ingerirlos. Y comer demasiados mangos, pues también nos va a causar un aumento de peso por las calorías excesivas y también la ingesta excesiva de azúcar. Además, teniendo en cuenta que el mango pues tiene un contenido significativo de fibra, también algunos pueden presentar inflamación o hinchazón en el estómago. Pero pues eso no le quita que el mango es delicioso, ¿no? Sobre todo un agua de mango, un raspado de mango. ¡Qué delicia! Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.